cuerpo con tequila pa tu falda, sacando tu inocencia, penetrando mi mirada. Voy a llegar hacia ese lugar, te voy a pedir que me entregues. Voy a pedir que me entregues.